Amigos de Gran Concepción y el mundo entero, ya está con ustedes tu programa Gente Grande. Acompáñanos y contáctate por el www.espaciosfm.cl o llama al 22 22 363. Iniciamos el programa de hoy. Esta vida fue cuando a los 9 años perdí a mi madre querida. Murió quemada en el fuego, muerte triste, ¿quién la olvida? Y fue de mi madrecita el adiós de despedida. Yo venía de la escuela cuando lejos presentí, y el rancho donde vivía lleno de gente encontré. Y antes que alguno me hablara, pronto yo me imaginé que la causa era la muerte de la madre que se fue. Yo seguí detrás del coche de aquel tan negro cajón, con arrullo iba llorando la triste separación. Iba a llevar al campo santo, fue terror mi gran dolor. Taparon con tierra fría a la madre de mi amor. De allí yo salí llorando, por mano extraña llevado, y no pasaron 2 meses, me sentí abandonado. Con la muerte de mi madre yo quedé desesperado, con 9 años apenas en este mundo malvado. Tuve hambre, tuve frío por este mundo perdido. Cuando mi madre vivía, me decía, hijo querido, no has de robar ni matar, ni herir sin ser herido. Descansa en paz, madre mía, cumpliré lo prometido. Tan solo queda en mi mente, mi madrecita, tu culto. Recibe una oración de este hijo que es tu fruto. Y desde mi gran niñez está tu recuerdo oculto. Desde entonces que yo tengo a mi corazón de luto. Desde entonces que yo tengo a mi corazón de luto. Thank you. como he podido esperar y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste, y desde que te fuiste no sé lo que vivir. No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido esperar y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste, y desde que te fuiste no sé lo que es vivir, no sé lo que es vivir sin ti. Buenas tardes, mi gente grande. ¿Cómo están ustedes? Mis vecinos y amigos de Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y ya estamos en el Jueves de los Grandes, con las informaciones referenciales que son de interés para el adulto mayor. Van a estar también sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar, estas que son y serán siempre de su agrado. Y ya están al aire, claro que sí, en su programa Gente Grande, este programa que marca la diferencia, por supuesto. Y lo más importante, sí, es que es de ustedes. Y solamente lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga, gente grande. Oh, mi amor, no sé lo que ha pasado con nosotros dos, que nos hemos amado. Solo el tiempo dirá lo que ha pasado con nuestro gran amor, que ha quedado en el pasado. Solo sé que estoy desesperado, que así moriré por ti. Si algún día nos volvemos a ver, rogaré a Dios que vuelvas otra vez. Thank you.

tu nuevo amor, mientras yo mato al mío. Si la vida es así, acepto mi destino. Cuida tu nuevo amor, mientras yo mato al mío. ¿Y qué les parece este solcito del día de hoy? Exquisito el solcito, ¿cierto? Claro, después de esas tremendas mojadas que nos dimos en el día de ayer, por supuesto, hoy día hay sol. Así que a cuidarse, mi gente grande, ¿eh? Tiene que cuidarse mucho. A no desabrigarse, porque mire que este sol los enferma ligerito. Y así de repente andamos con dolores de cabeza, andamos decaídos, medio, así como medio atontadito, ¿no es cierto? Es por eso, los efectos del sol, por supuesto. Así que hay que cuidarse mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Los videojuegos también nos ayudan a mantener una buena memoria. Los videojuegos ya no son, fíjese usted, mi gente grande, de uso exclusivo para los más jóvenes. Porque los adultos mayores también están comenzando a integrarse a este mundo. Es que además de ser una instancia de diversión y de compartir en familia, nos ayudan a mantener una buena memoria, a mejorar también los reflejos y la atención, favoreciendo por lo tanto las actividades cognitivas del cerebro. Así es que a jugar, por supuesto, pero con calma, con calma, con calma. En este sentido, la consola Wii usa controles especiales que requieren el movimiento de todas las partes del cuerpo, desarrollando así una serie de juegos con programas específicos para la actividad física, así como el tenis, ¿no es cierto?, el golf o el boxeo, por supuesto. Un estudio realizado en la Universidad de California, en un grupo de personas con edades entre los 20 y 85 años, que jugaron carreras de auto en 3D, reveló que los adultos mayores mostraron una mejora apreciable en sus capacidades cognitivas, la agilidad mental y también atención y retención de información. ¿Ya? Basado en pruebas realizadas, mi gente grande, antes de haber sido entrenados por medio del juego y durante el entrenamiento por un periodo de 6 meses. Estos avances significativos podrían, mi gente grande, ser aplicados en un futuro a los adultos mayores como parte de terapias para poder mejorar habilidades, velocidad de procesamiento también cerebral y la memoria. ¿Ya? Los juegos son para evitar el envejecimiento de la mente también. Pero además de los videojuegos, existen otros juegos que pueden ayudar a mantener activo nuestro cerebro. Y aquí te presentamos algunos, como por ejemplo el bingo. Ofrece una oportunidad importante para las personas mayores que pueden estar experimentando algo de soledad y para poder socializar. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, los adultos mayores que participan en actividades sociales, fíjese usted que pueden vivir más tiempo que los solitarios. Thank you.

corazón. Y claro que sí, yo creo que sí, no sé usted qué pensará. ¿Se valora al envejecimiento y la experiencia? ¿Qué dice usted? Las personas mayores, mi gente grande, como parte de nuestra sociedad, muchas veces se ven enfrentados al aislamiento social, ¿cierto? Y como una alternativa válida que apunta a su integración a la sociedad, está, mi gente grande, el promover el voluntariado, el que aparece así como un tipo de actividad propicia para que puedan desarrollarse, aportar también sus conocimientos, sus experiencias, valores y tiempo disponible, ¿no es cierto?, al servicio de otras personas, tanto de su generación como de otras edades. Desde el año 2003, mi gente grande, SENAMA realiza acciones de voluntarios de personas mayores a través del programa Asesores Senior. Iniciativa que ha sido un ejemplo de buenas prácticas, producto de la articulación entre las instituciones que para su implementación y el cumplimiento del objetivo y principalmente la satisfacción de los adultos mayores hacia el rol de voluntarios o voluntarias, estas que han logrado, mi gente grande, desempeñar y fomentar el voluntariado. En este grupo tiene un alto valor, ya que otorga un papel protagónico a los propios adultos mayores y los transforma, por supuesto, en colaboradores activos y solidarios de las comunidades y de las políticas de participación del Estado, contribuyendo así a una sociedad más comprometida. En el año 2016, mi gente grande, el programa pasa a formar parte de la línea programática de SENAMA, este programa de voluntarios que es País de Mayores. Entre los resultados alcanzados destacan la mejora que registran los menores en situación vulnerable y en el rendimiento escolar, en sus hábitos de estudio y en la conducta. Todo esto gracias al apoyo de los adultos mayores, que de esta manera, desde su implementación, el programa ha tenido muy buenos resultados, lo que se ha plasmado en que los niños que se benefician mejoran su rendimiento escolar en un 70%. Así, el programa de voluntarios, mi gente grande, País de Mayores, se encuentra dirigido a personas mayores voluntarias, preferentemente profesionales, jubilados, quienes les entregan apoyo escolar a niñas y niños, estos que cursen entre el primero y octavo año de enseñanza básica, integrantes del programa Familia, Seguridades y Oportunidades del Fondo de Solidaridad de Inversión Social, FOSI, estos que desean también participar en forma voluntaria o voluntario en el programa con el fin de contar con apoyo escolar. Paula Rodríguez Miranda, encargada nacional del programa de voluntario País de Mayores. En mi vida yo nunca he sido feliz. Yo sé que me estás olvidando. Yo sé que me quieres dejar. Ya lo he notado en tus manos, ya lo he leído en tus ojos, me lo contaron tus labios con su tan frío besar. Yo sé que tú quieres dejarme por mí, ya

vez la luz del día que me alumbra, que no has de lograr en mi alma renacer el amor que te di, porque yo estoy vacío, vacío como un río sin agua. Muchas gracias, mis queridos vecinos y amigos, por supuesto, y gracias a toda la gente grande que está en la sintonía de este su programa de los jueves. Fíjese usted que lo que es importante para este programa es que usted se entretenga, por supuesto, y olvide un poquito este trauma, ¿cierto?, de todos los días, estas cosas que tenemos que hacer diariamente que nos estresan un poquito, pero la idea de este programa es que usted salga de eso. Por supuesto, y disfrute, recuerde también con estas canciones, ¿ya? Eso es lo importante de este su programa. Fíjese que Carolina Martín, educadora social y terapeuta ocupacional española, dice: si yo fuera adulto mayor. Esta profesional que ha desarrollado su quehacer con personas mayores ya tiene una historia, mi gente grande, con Chile, la que comenzó en la comuna de Puente Alto y luego con el programa de voluntarios para mayores, asesores senior, del cual realizó un material audiovisual que le permitió obtener el premio Tomás. Y este premio Tomás, sí, le permitió, fíjese usted, a Carolina obtener el premio Tomás Belsunillis, ¿ya? Eso fue en el año 2016, por supuesto. Esto que distingue a iniciativas que promueven una imagen positiva, mi gente grande, de la vejez, ¿ya? ¿Cómo se imagina usted su vejez, Carolina? Yo imagino, dice Carolina, mi vejez en mi casa, en mi barrio, colaborando con entidades o asociaciones y rodeadas de amigos y de mi familia, por supuesto. Pero sobre todo, me imagino cuando sea mayor con las mismas inquietudes que ahora, leyendo libros, estudiando cursos, cocinando y saliendo al monte a pasear. Me imagino, si la salud y el ánimo me lo permiten, haciendo las mismas cosas que me gustan hacer ahora y que me hacen feliz. ¿Se está usted preparando para su vejez, Carolina? Llevo muchos años trabajando con personas mayores y con sus familias, y he visto a mis abuelos hacerse mayores. Obviamente, una piensa que el tiempo pasa y que llegaremos a mayores, y menos mal, porque si no llegamos es mal el asunto. No soy fumadora, dice Carolina. Intento comer bien y mantener unos horarios y hacer algo de deporte y juntarme con mis amigos siempre que puedo. ¿Qué le diría a una persona de su edad respecto de la vejez?, le preguntaron a Carolina. Creo que cada vez las personas mayores y personas jóvenes vamos también tomando conciencia de la realidad de las personas que son ya mayores y vamos poniendo en valor su recorrido, su historia de vida, lo que han mantenido que luchar para llegar hasta aquí. Por suerte, ahora los jóvenes podemos también crecer con nuestros abuelos cerca y les damos valor y reconocemos su papel de la sociedad. De los adultos mayores podemos aprender mucho. Solo hay que dedicarle tiempo y tener ganas de romper todo lo negativo, ¿no es cierto?, que sea asociado a la tercera edad. De acuerdo a lo observado en Chile, ¿cree que estamos preparados para enfrentar el envejecimiento de nuestra población?, pregunta para Carolina. Por supuesto que no, dice Carolina. Me parece importante destacar que, aunque muchas veces desde la política, la economía, los análisis demográficos, etcétera, etcétera, se habla del envejecimiento como algo negativo, que actualmente vivamos más y mejor es un hecho positivo que hay que poner en valor. Y es el mensaje que hay que transmitir a la sociedad. En el caso de Chile, me parece importante trabajar para que las personas dependientes y sus familias mejoren su calidad de vida, pero también para que los hogares de personas mayores cumplan estándares de calidad, seguridad y bienestar, aunque sea mi gente grande bajo la lluvia. Escucha lo que dice la lluvia al caer, va marcando el ritmo del amor. Oye lo que dice y comprenderás qué magnífico es amar. Sabes que las nubes viajando van en el infinito siempre azul. Al igual que ellas tú no volverás y mi sol no brillará. Llueve y llueve sin cesar en mi cielo triste y gris, y mi sol ya no brillará sin ti. Pienso en tu partida sin siento al mirar al cielo con sus nubes que llorando está porque te vas sin regresar. Llueve y llueve sin cesar en mi cielo triste y gris, y mi sol ya no brillará. Sin esperanza, ese es el mío. Te espero sin saber por qué razón. Si te llamo, no respondes. Si te busco, nunca te puedo encontrar. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor?

Ojalá la tuviera por ahí para que Wilson pueda solucionar su problema, por supuesto. Usted puede llamar a Wilson al 9-98-73-91-25. 9-98-73-91-25. Y Wilson Hugo Saavedra se lo va a agradecer siempre. Así que aproveche esta oportunidad y arriéndele usted esta casita a Wilson Hugo Saavedra. ¿Nos están escuchando, mi gente grande? Don Mario, Pablo Astubillo, Iván Reyes. Y también está por ahí escuchándolo René Godoy, por supuesto. Rodolfo Rorri también está escuchándolo, claro que sí. Hilda Poblete, María Delgado, María Marco, también está María Marco por ahí en la sintonía. Y está acompañada de Mario Reyes, por supuesto. El tío Nacho como siempre nos escucha, claro que sí. José Genaro Mora también está en la sintonía. Aladino Saavedra, Sara Vinimeli, a ellos están en la sintonía, por supuesto, como cada jueves. Héctor Ambiado también nos está escuchando. Nos escucha también Rafael Barriento. Erna España también nos escucha con sus hijos y cada uno de sus nietos y nietas, por supuesto. Y Luis Lozano también está en la sintonía, más conocido como el tío Lucho. Ahí está el Luis Lozano, por supuesto. Y también nos escucha esta vecina Angélica, que está acompañada de su hija Karen también en la sintonía. Bueno, Angélica es nuestra vecina que nos escucha cada jueves, por supuesto, y nos llama siempre. Así que un saludito para todos los que nos están escuchando y en especial para Angélica y Karen también, por supuesto. Ya que estamos saludando, saludamos también a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy y, por supuesto, a todos los Enríquez, porque hoy día su santoral es San Enrique. Así que estos saludos son para ustedes con estas canciones. Está triste, que tiene la niña, que te puedo yo hacer para que sonría. No puedo reírme, me dijo la niña, mi amor ha muerto mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayudes, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. No quisiera nunca verte triste, niña, nunca verte triste, amor de mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayude, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. La niña está triste, que tiene para que sonría. La niña está triste.

rendirme a tus pies. Y por supuesto, un cariñoso saludo para Luis Mauricio Araya. Él está en la sintonía, por supuesto, quiere que le salude. Ahí está su saludo, Luchito, claro que sí, para ti. Sigue la sintonía nomás de este tu programa, La Gente Grande. Y esto que también es muy importante, fíjese usted, que Jessica Escalona, fíjese, está con toda su familia escuchando este su programa, La Gente Grande. Está acompañada también de su novio, César Bello, y de su querida mamita, por supuesto, María Angélica Neger. Un abrazo para todos ellos, claro, por supuesto. Muchas gracias por estar en la sintonía, por supuesto, de este su programa, que va todos los jueves, por si no lo saben, desde las 5 de la tarde en adelante. Así que ya lo saben, no se pierdan los jueves desde las 5 de este su programa. Contemplo lo dantesco. Sus avenidas visten de horror. Donde hubo hogares, hoy solo ruinas son. Aferrado a un dulce recuerdo, un lejano ayer sus calles recorrí, y jugando en las plazas yo crecí. Mi mente no la puedo consolar, mas el corazón osando lidiar, debe deshacer ese nudo en la garganta que no me deja respirar. Como el rocío a las hojas, lágrimas bañan los cuerpos caídos. Mis hermanos no cesan de llorar, agotando el manantial y reserva que solo con fe ha de mitigar. Pero tengo fe en nuestra tierra que otra vez fértil será. Mucho trigo para el pan y a sus hijos entregará. Tengo fe en nuestro mar. Su bravura cesará. Pescadores de alimentos nuevamente en sus aguas surcarán. Tengo mucha fe en nuestros niños, que su miedo y terror olvidarán. Cantos y sonrisas nuevamente los jardines adornarán. Tengo fe en los padres y ancianos, que al consuelo su regazo ofrecerán. De ese hijo arrepentido que humildemente volverá. Tengo fe en nuestras estrellas solitarias, que olvidando viejas rencillas, como gran familia nos guiará. Tengo fe en mi país, que de las ruinas renacerá, entre mil sismos y con la fuerza de un sueño, siempre, siempre, paso se abrirá. Será un nuevo amanecer, en un mañana de hermandad, donde en Chile se respire aire limpio y no lloremos las penas. Estoy llorando mi pena. No quieres más volver. Sufro por tu ausencia. No pides mi presencia. No te acuerdas de mí. Estoy llorando mi pena. No quieres más volver. Quiero que me perdones. Olvida mis errores. Quiero hacerte feliz. Estoy llorando mi pena. No quieres más volver. Mis celos traicioneros, sé que te aburrieron para hacerte partir. No te acuerdas de mí. Estoy llorando mi pena. No quieres más volver. Sufro por tu ausencia. No pides mi presencia. No te acuerdas de mí.

del pasado le traerán, ¿cierto? Porque son elegidas por usted, mi gente grande. Usted es quien elige estas canciones que están escuchando. Si usted desea mandar algún saludito dedicado a la persona X, llámenos al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y listo. Ahí lo estaremos nosotros entregando en vivo, por supuesto, y en directo en su programa de los jueves. ¿Ya? ¿Lo tiene claro? Claro que sí. Anota el teléfono, porque no se lo olvide. 41-22-22-363. Estas canciones son elegidas por usted, porque son sus favoritas. Y ya están aquí, en su programa Gente Grande. Por tu radio amiga, Espacios FM 107.3. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Tú eres la vida de mi única esperanza, de mi única ilusión, de mi única fe. Dame la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía. Mi pobre corazón. Jamás habrá quien separe. Amor, de tu amor y el porque tu cariño ansío es el amor mío que pide tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. La esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión. Dame la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. No se llama vida. Sin un amor le falta fuerza al corazón. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido.

cuando besaste mis labios no dijiste, mujer, que eras ajena y dejaste que yo a ti me acostumbrara. Porque cuando miraste mis ojos, porque cuando besaste mis labios no dijiste, mujer, que eras ajena y dejaste que yo a ti me acostumbrara. Ajena, ajena, dime dónde están tus ojos negros. Ajena, ajena, dime quién te tiene en sus brazos. Ajena, ajena, dime dónde están tus labios rojos. Ajena, ajena. Nos están escuchando también todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. Estos amigos que sí van al choque, claro, y le reparan lo dañado de su vehículo. También nos escuchan todos los trabajadores de los talleres mecánicos y también los trabajadores de todas las mueblerías que tenemos por aquí en Pedro del Río Sañartu, ¿no es cierto?, con sus alrededores. Nos escuchan también todos y todas los que atienden los almacenes y panaderías del Gran Pedro del Río Sañartu con sus alrededores. y nos están escuchando, por supuesto, Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son y serán la solución a su problema eléctrico de su automóvil y varios, claro que sí. Así nosotros siempre, mi gente grande, les estamos saludando a todos los que nos escuchan y a los que no también les saludamos, ¿no es cierto? Desde su programa de los jueves, gente grande, por tu radio amiga, Espacios FM 107.3.

sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Todavía me acuerdo de ti, aunque pasen los años por mí. Todavía recuerdo tus besos, recuerdo tus mimos, recuerdo tu voz. Ya lo ves, no he podido olvidar, aunque vivas tan lejos de mí. Todavía quedan memorias de un amor tan grande como el que te di. Nada importa que pasen los años, ni transcurra el tiempo sin vernos los dos. Nada importa que tengas amores, ni que yo los tenga, son cosa de Dios. Todavía me acuerdo de ti, aunque pasen los años por mí. Y presiento que tú me recuerdas, porque tú has nacido tan bien para mí. Nada importa que pasen los años, ni transcurra el tiempo sin vernos los dos. Nada importa que tengas amores, ni que yo los tenga, son cosas de Dios. Todavía me acuerdo de ti, aunque pasen los años por mí. Y presiento que tú me recuerdas, porque tú has nacido tan bien para mí. Y por supuesto, claro que sí, infaltable Palmenia Pizarro, claro, con su bolerito ahí, todavía me acuerdo de ti. Eso es importante, que se acuerden de nosotros, ¿cierto? Claro que sí. Así es, mi gente grande. Oiga, mi gente grande, si alguno de ustedes por ahí tienen alguna casita para arrendar, arriéndensela a Wilson Hugo Saavedra, por supuesto. Él necesita arrendar una casa. Quiere estar tranquilo ya, porque anda buscando casita por todos lados, por ahí no ha encontrado. Así que si usted tiene una por ahí para arrendar, llame a Wilson. Llámelo al 9 98 73 91 25, 9 98 73 91 25. Ese es el celular de Wilson Hugo Saavedra, quien necesita, por supuesto, urgentemente arrendar, por supuesto, una casita por aquí. Le vamos a agradecer nuevamente a Jessica Escalona, porque ella nos llamó para saludar a su novio César Bello y también para saludar a su querida mamita María Angélica Neira, ¿ya? Y por supuesto, dice ella, a toda, pero a toda su familia, ella le envía un cariñoso saludo, por supuesto, y un fuerte abrazo a todos, todos, todos. Es importante porque ella está en la sintonía con su familia, por supuesto. Qué bueno. Muchas gracias, Jessica Escalona. Sigue nomás en compañía de este tu programa de los jueves. Es importante que usted siempre, mi gente grande, vecino y amigo, esté comunicada, ¿no es cierto?, con su Radio Espacios FM. Porque nosotros, como radio y como programa, necesitamos su apoyo. ¿Y cómo nos pueden apoyar ustedes? Escuchándolo, por supuesto. y llamando también a sus programas, que son varios los que tienen la Radio Espacio, por supuesto, y todas las informaciones que va entregando en el transcurso de la semana. Eso es muy importante. A lo mejor hay algunos que no lo pueden hacer porque no tienen el número telefónico, y es fácil, es el 41 22 22 363. 41 22 22 363. Llame y apoye a su Radio Espacio, que es de usted, de su población, de Pedro del Río Señarto con sus alrededores, y también para el Gran Concepción. Apóyela, sí, llamándolo y saludando, por supuesto, a cada uno de su familia, así como lo hizo Jessica Escalona, ¿no es cierto?, que estaba ahí reunida con su familia, a lo mejor tomando ya una rica oncecita, ¿no es cierto?, y escuchando estas bellas canciones que algo le harán, por supuesto, recordar, ¿ya? Así que no se olvide, porque esto es de todos los jueves, desde las 5 en adelante, su programa Gente Grande por Radio Espacios FM 107.3. Miro pasar la vida y sus encantos, y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro tan solo cosas negras. Negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado que no lo puedo de mi alma separar. Y esa es toda la causa de todos mis quebrantos. Y esa es toda la causa de todo mi penal. Jugóme una negra traición, por otro querer me dejó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Qué negro destino, qué largo camino, qué abismo se abre a mis pies. En un café de céntrica avenida bailaba tango, suspirando amor. Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición. Oh negra vida, como te desprecio. Tú eres la causa de todo su baldón, porque tú le ofrendaste el oro en abundancia, porque tú le pintaste de negro el corazón. Jugóme una negra traición, por otro querer me dejó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Qué negro destino, qué largo camino, qué infierno se abre a mis pies. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor tiene menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor tiene menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido